bueno, como adelantábamos en el sumario, hoy tendremos con nosotras a Arantza Urkaregi, quien ya está al otro lado del teléfono. Kaixo, Arantza. Kaixo, egunon. Kaixo. ¿Qué tal esta vuelta al nuevo curso? Bueno, pues complicada como para todos, ¿no? Pero bueno, pues poco a poco, todavía aquí en Juntas Generales tampoco hay una normalidad, pero bueno, pues nos vamos empezando a incorporarnos al trabajo, pero bueno, con todas las medidas. Muy bien, pues nada, te dejamos los micros para ti. Vale. 11 de septiembre, Diada de Cataluña, aunque también es el aniversario del golpe de Estado en Chile contra Allende, en 1973, o del atentado de las Torres Gemelas en 2001. Pero quiero centrarme en la diada. Hace un año estaba en Barcelona, en una gran movilización rodeada de personas muy diversas de todas las edades, de todas las condiciones unidas en la reivindicación del derecho a la independencia. Este año la COVID-19 también ha cambiado la diada. No podrá haber una manifestación multitudinaria, pero habrá 107 concentraciones en 82 municipios, con previa inscripción y mantenimiento de todas las reglas de seguridad sanitaria. La Asamblea Nacional Catalana ha tenido que hacer frente a presiones para que no se realizase la movilización, porque como siempre hay quien quiere utilizar la amenaza de la COVID para recortar derechos democráticos. Y no podemos renunciar ni en Cataluña ni aquí al derecho de manifestación. Algunas, bueno, yo al menos, miramos con preocupación la situación de división de las diferentes fuerzas independentistas catalanas. Pero creo que a pesar de esa división, esta movilización descentralizada será totalmente exitosa. Y traigo a esta escotilla la diada porque quiero reivindicar, además del derecho de manifestación, el derecho a decidir tanto de Cataluña y de Euskal Herria como de los diferentes pueblos del Estado español. Hay quien dice que ahora no tocan reivindicaciones, que llaman nacionalistas, que tenemos que unirnos para hacer frente a la COVID. Y es cierto que la prioridad es garantizar la salud de las personas. Pero tan cierto como eso es que para hacer frente a esta pandemia necesitamos tener instrumentos para poder decidir sobre todos los ámbitos de nuestra vida. Y hoy no tenemos esas competencias. Lo hemos visto durante el estado de alarma. Las competencias autonómicas se someten al mando único. Y sin estado de alarma, aquí no podemos decidir, por ejemplo, sobre los ERTES y la legislación laboral, sobre el IVA de las mascarillas y los productos sanitarios, sobre muchas cuestiones relativas a la dependencia y un largo etcétera. Por eso es indispensable ahora, para hacer frente a la COVID, reivindicar el derecho a decidir de vascas y vascos sobre todas las cuestiones que inciden en nuestra vida. No es una reivindicación nacionalista, es una reivindicación democrática. Poder decidir todas y todos sobre todo. Y es un instrumento indispensable para que seamos nosotras y nosotros, desde nuestra realidad, quienes decidamos las políticas que nos permitan garantizar una salud, unos cuidados y una vida digna para todas las personas que vivimos en Euskal Herria. Se acaba de constituir el nuevo gobierno vasco y nos hablan de cumplir el estatuto en su totalidad. Después de más de 40 años ya es hora. Y de conseguir un nuevo pacto estatutario para una nueva generación. No sabemos lo que es, pero no se dice nada del derecho a decidir. Pero lo quiera o no el gobierno vasco, somos muchas y muchos quienes no vamos a renunciar al derecho a decidir. Por eso hoy nos unimos virtualmente a las y los miles de catalanes que saldrán, a pesar de todas las dificultades, a reivindicar su derecho a construir su propio Estado.